la flor de la dalia, San Vitae, amadilla está. Así está mi dueña, San Vitae, mala voluntad. Así está mi dueña, San Vitae, mala voluntad. Te dije te quiero, San Vitae, te dije no más. Te dije te quiero, San Vitae, te dije no más. Otra es la querida, San Vitae, te engañé no más. Otra es la querida, San Vitae, te engañé no más. Buscar la vida.